bastante movidito, hace un ratito estábamos en la movilización del Core 10. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito el tema, nos vamos a meter bien en Villa Allende y en las instituciones y la importancia de las instituciones, que tanto lo remarcamos. Vamos a hablar con Fernanda Abreu, ella forma parte de la subcomisión de mujeres de la Sport Club, que nos va a contar de las actividades que vienen haciendo y una actividad en particular que se va a estar dando el próximo domingo en la sede de la Sport. Bueno, Fernanda, antes que nada, buen día, muchas gracias por este tiempo con el Nexo. Bueno, contanos un poquito de las actividades que se vienen en el Sport. Hola, buen día, Nico, buen día, Tuco, buen día a todos. Bueno, este domingo realizamos un gran outlet. Este es el tercero que vamos a hacer. Bueno, va a haber emprendedores, artesanos, ropa circular, calzado, accesorios. Y bueno, están invitados a participar, que quedan a poquitos lugares. Y bueno, están invitados también a que vayan a conocer el lugar y a todos los expositores que se van a presentar. Una gran feria. ¿Cómo es para participar, tanto comerciante, artesano, qué tienen que hacer para ir a alquilar este tablón? Sí, se pueden comunicar conmigo a mi número de celular, que bueno, después se lo puedo pasar. Se alquila el tablón, que tiene 3 metros el tablón, con 2 sillas, se está alquilando a 1.000 pesos. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, se les pide que lleven solamente un mantel rojo, que puede ser de citelina, de cualquier tela que tengan en la casa, o puedan comprar algo económico, no se falta que gasten mucho, para cubrir ese tablón. Y se pide de color rojo para bueno, respetar los colores de nuestro club. Eso, me contabas que no era la primera vez que van a hacer esto. Bueno, me contabas que antes de la pandemia ya lo habían hecho. Contaron la experiencia, hay mucha gente. Bueno, es como una gran feria que siempre son lindas, ¿no? Sí, esta es la tercera feria que vamos a hacer, tercera outlet. En el primero, bueno, fue la verdad una experiencia muy movilizante porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y la verdad que gente maravillosa, gente que nos pedía que nos volviéramos a hacer, y lamentablemente después nos agarró el tema de la pandemia, y bueno, nos desinflamos un poco, pero bueno, surgimos de nuevo con muchas más ganas que antes y más fuerza, y bueno, para que la gente también se llegue y que haya movimiento, ¿no? Que por ahí estos movimientos de conocernos y a la vez también hacer algo social, ¿no? Y bueno, en el segundo, que fue en agosto, colaboramos para las chicas de la Fundación Tu Granito de Arena, donde juntamos juguetes, golosinas para que ellas llevaran distintos merenderos. Las veces anteriores también colaboramos con merenderos de acá de Villa Allende. Y bueno, ahora en este aula, bueno, colaboramos con los bomberos. Ahora estamos haciendo un movimiento sobre un colegio oncológico que hay en Córdoba para el hospital oncológico que está atrás del hospital Rawson. Y bueno, todas las propuestas que vengan, todo suma, todo ayuda. Y la verdad que estamos muy agradecidos a la gente también. Importante remarcar, ¿no? Como institución, el Sport, brindando esto, ¿no? Que es de sangre, de radical del club, que es justamente su lugar social, ¿no? De aportar su granito de arena con estas actividades. Fer, bueno, para recordarle a la gente, entrada es libre y gratuita, y el domingo, ¿desde qué hora a qué hora es la invitación? Bien, eso, remarcar que la entrada es libre y gratuita, que se puede llegar a partir de las 15 horas, hasta las 20 horas aproximadamente va a ser el outlet. Sí, están todos invitados desde ya. Muchísimas gracias a ustedes, al anexo y a toda la gente de la villa y de la zona que se ha sumado y que nos apoya muchísimo. Muchas gracias a vos, Fer. Bueno, chicos, ahí la palabra de Fernanda Abreu. Es un lugar, a ver, va a estar, recién me había algunas fotos, tenés de todo, ¿no? Tenés ropa, tenés plantas, tenés comida. Bueno, un lugar, la verdad, hermoso. Además, para el que no conoce lo que es el Sport por dentro, pueden ver la histórica cancha de básquet que está ahí. Bueno, las instalaciones, la verdad, linda movida para el próximo domingo, que además dicen que va a estar el clima muy lindo. Bueno, a partir de las 15 horas, todos y todas invitadas al Sport Club. Excelente, compañero. Bueno, la verdad que es una hermosa noticia. Nos reencontramos acá en el estudio, ya que para el cierre, ya nos vamos. Nos reencontramos en el estudio un jueves movidito, pero para el chau vamos a estar ahí. Dale. Bueno, ahí está. Bueno, le agradecemos a Fernanda Abreu, que es